familia y el orden de Dios. Estamos en el numerito 2232, donde se habla de la familia y el reino de Dios. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, en la familia también. Y dice así, los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. ¿Por qué dirá eso la Iglesia, el Catecismo? Acuérdense que el Catecismo procede de la doctrina de Cristo, es la custodia, la Iglesia custodia eso. No puede haber error aquí porque está asistido por el Espíritu Santo en las cuestiones de fe y moral. Y dice que los vínculos familiares, papá, mamá, hermanos y otros parientes, pero los más allegados, los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. ¿Por qué diga así? Algo dijo Jesús, quien no deja a su padre y su madre, quien no ama a Dios más que a su padre, quien no me ama más que a su padre y su madre, no es digno de mí. O sea, el papá, la mamá, los hijos, no son el bien máximo, absoluto de nuestra vida. Eso sucede cuando uno empieza a pensarlo de esa manera y pierde un familiar querido, se desespera, porque cree que ha perdido todo lo que tenía en este mundo. No es así. Hay un error, esos no son principios cristianos, son los más allegados, son a quienes debemos darle prioridad siempre en la oración, en la atención, pero no son bienes absolutos, porque en un momento Dios se los llevará, como también a mí, a cada uno de nosotros, y a veces hay que dejarlos para formar una familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otra mujer, y ya no serán dos sino una sola persona, no solamente para la vida religiosa, sino que está en el plano natural que, llegado un momento, los hijos deben dejar a los papás y establecer otra familia sin que los papás se opongan. Y lamentablemente hay papás que se oponen a y no dejan que los hijos se puedan formar su familia también. Los tienen ahí, tienen 30 años y se oponen, 140 y se oponen, y no dejan que se realicen los hijos como, según lo indica la ley natural, que es así, digamos, uno tiene naturalmente una inclinación a formar una familia, ¿no? Y a comenzar con una familia. Bueno, a la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía, crece en dos dimensiones. Va madurando y siendo autónomo. Eso es ley natural. Humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El llamado al cristianismo. Antes que a la vida de matrimonio y a la vida religiosa, primero Jesús, lo sigo a él, el bautismo, el llamado a ser cristiano. ¿Ah? En realidad hay otro llamado natural que es el llamado a la vida. Eso es una vocación, la vida. Aparezco en este mundo, aparezco, yo no lo pedí, aparezco. Tengo un ser personal que no me lo puede dar ni mamá ni papá. Ese yo que tengo no es ni mi mamá. Cuando yo digo yo, no digo mi mamá, no dice yo. Cuando yo digo yo, mi papá no dice yo. Es otro distinto de mi mamá y mi papá. Es un yo que solo viene de Dios. Es ese sujeto, ese ser personal, no es de la naturaleza del papá y la mamá. No es engendrable, es infundido. Por eso es irrepetible, un yo irrepetible. Eso no lo pueden dar los papás. Ahí interviene alguien, hay un yo único. Hasta tal punto que si el hijo hace algo, no lo hace el papá. Son distintos. Aunque sea responsable de esos hijos, sin embargo, no es lo mismo. Son yo distintos. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Es no entender un plan. Es decir, Dios nos da a los hijos en administración por un tiempito breve, pero el hijo aparece porque Dios quiere que aparezca. Lo amó desde toda la eternidad. Es de él. Somos administradores de los hijos. Y Dios dice hasta aquí. Es más, cuando aparece un hijo down o un hijo minusválido en la familia, lo que sea, son regalos de Dios. Dios dice, ¿me sostienes este niño un ratito? Ya te lo voy a pedir. ¿Me lo tienes un ratito? Ya vengo. ¿Eh? Y en 40 años viene y se lo lleva. Pero es de él. Por eso nadie puede enojarse por tener un hijo así. Son bendiciones, cosas de Dios. Somos administradores. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios. Amamos la familia para ver otra más perfecta. Hay otra más perfecta, más plena, que no termina nunca. Es decir, que me meto dentro del Padre y el ser del Padre se mete dentro de mí. Y estoy en esa comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, primera familia. Luego la familia que sigue, la familia de un Verbo encarnado con su mamá y su papá, José, María, Jesús. Luego sigue la familia de los ángeles, mis hermanos y mis hermanos y mis hermanas, seres humanos, santos, todos. Si no, no se puede entrar al cielo sin la santidad. ¿Cómo? Ahora se me pasa por la cabeza ese pensamiento. Decimos, en el cielo hay un amor perfecto entre los hombres. Es decir, ¿cómo sé si yo voy a ir al cielo? Voy a ir al cielo si en mi corazón, en este preciso momento, yo tengo un corazón tan con deseos de perdonar a todo el mundo, de todo lo que sea. Ese va al cielo. Pero si hay algo que no puede ir al cielo. Segurísimo que no. Si hay algo que todavía no perdoné, no puedo ir. Porque en el cielo se vive otra realidad que es la que Dios quiere que yo aquí adquiera. Porque si no, no puedo entrar. Si hay algo contra tu hermano, no vas a entrar en el reino de los cielos. Para nada. Si tienes algo contra tu hermano, y vas a llevar una ofrenda al altar, es decir, el sacrificio de la misa, frénate. Reconcíliate primero con tu hermano, después ve y lleva la ofrenda al altar. No puedo ni siquiera escuchar la Santa Misa y comulgar, menos comulgar. Pero no puedo participar del sacrificio de Cristo. Si yo tengo algo contra mi hermano, un pequeño enojo, ya no. Eso para la gente en general, los religiosos y las religiosas, bueno, obvio que eso no va a existir, ¿verdad? Eso no debe existir, eso debe venir, si eso existe, no. Porque de alguna manera el religioso y la religiosa quieren reproducir en este mundo un poquito lo que es la eternidad. Con las imperfecciones que hay, ¿verdad? Que también las tenemos, pero no se consigue eso, ¿verdad? Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Los padres deben acoger y respetar con alegría. Es un gozo que se prolongue Cristo, mi hijo. Es decir, que Dios me ha dado en custodia un sacerdote. Una religiosa esposa de Jesús me ha sido dado en custodia. Es decir, yo lo tengo, lo custodio. Y en la eternidad esa relación sigue. En la eternidad yo seré un padre que tiene una hija o un hijo desposado con Dios, que pertenece exclusiva de Dios. Así que yo voy a poder tener bastante importancia en el cielo, ¿verdad? Porque esa conexión me conecta también a mí como papá y mamá, porque lo sé. Les he ayudado, los he favorecido, los he apoyado, he entendido la fe, la he entendido. Dicen algunos santos que un sacerdote que por medio de él hace que surja una vocación, porque vocación hay, lo que pasa es que las personas no se dan cuenta, hay vocación, muchos no se dan cuenta, más en un mundo como estamos así, que nadie quiere mirar lo trascendente, nada, pero una vocación que surja por una religiosa o un sacerdote será doblemente recompensado como sacerdote o religioso en la eternidad. Es decir, que si alguien accede a la vida religiosa porque yo he tenido alguna influencia, se me duplica a mí de alguna manera esa participación en Dios y la recompensa. Ahí lo dicen los santos, ¿verdad? Porque uno ha sido causa de una maravilla. Causa, y también si los papás, no que los papás impongan, no tienen que imponer nada, pero llegan a favorecer, o por lo menos le abren el camino para que sepa, y gracias a eso surge una vocación, pasa lo mismo. Las autoridades en la sociedad civil, en el 2234, voy a ir leyendo solo algunas partecitas, ¿verdad? El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. No podemos insultar al presidente, sea comunista, sea ateo, sea lo que sea. Cuidado, porque está puesto allí. No quiere decir que yo no pueda dar los errores para dárselo a conocer y no pueda yo defender mis derechos ante él y ante la sociedad. No quiere decir, es otra cosa. Pero sí debo dirigirme a él siempre con respeto, ¿verdad? Porque es autoridad de Dios. Como persona, él en su persona se puede condenar, pero con la autoridad que él tiene, yo tengo que respetarle por la autoridad que tiene, ¿verdad? Por eso que se hace en la televisión de ponerlos en ridículo riéndose a las autoridades, no se hace eso. Se perdió el temor de Dios, no se hace, porque Dios está siendo representado. Es como burlarse, como todos los hijos se burlan de la mamá, aunque la mamá sea borracha, sea alcohólica o lo que sea, los hijos se juntan entre todos y se empiezan a burlar de la mamá. Es horrible, eso no se puede hacer, es un pecado gravísimo, ¿verdad? Claro que se le puede decir, mamá, no hagas eso, mamá, hacer penitencia, oración. Los hijos no salen a publicar los errores de sus papás, ¿verdad? Por lo general. Hay que estar el respeto más natural, pero también a las autoridades en general. Ahora, deberes de las autoridades con los civiles. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. No servirse de las personas, no se puede uno servir de un ser humano. Yo no he venido a ser servido, dice Jesús, sino a servir, ¿no? Y la autoridad. Entonces la autoridad viene a servir. No se debe servir de los hombres, sino que viene a servir. Y yo quiero decir algo que yo noto en México y en algunos otros países, pero sobre todo en México. He estado en algunos países de Europa, de Asia, de América. Yo he visto esto en México y no lo veo en otros lados, pero... Por ejemplo, algo que no nos damos cuenta, porque aquí el gobierno mexicano ha atacado a la iglesia enormemente. Ustedes saben todo eso, y si no lo saben, estudien historia real, la que está fuera de México, porque en México seleccionan libros y cambian la historia, ¿verdad? Pero se le ha dado golpes terribles a la iglesia y a los principios cristianos. Por tanto, un gobierno que hace eso no puede gobernar con principios morales. ¿Cuáles son sus principios morales si no son cristianos? ¿Cuáles son? ¿Para qué portarme bien si no voy a tener ninguna recompensa ni ningún castigo en la otra vida? Ya se le va de las manos. Y entonces empieza el Estado, que tiene que estar al servicio del bien común, que tiene que buscar el bien de las personas para que tengan que comer, que trabajar, para que tengan la asistencia médica gratuita aquellos que no pueden acceder, la educación, lo básico y elemental. ¿Para qué está el gobierno, el Estado? Para procurar que todos tengan lo básico. Y entonces por eso cobra impuestos. ¿Por qué cobra impuestos? Porque va a destinar ese dinero a las cosas básicas. ¿Ok? Por eso hay que pagar impuestos. Pero si yo cobro impuestos y el hospital hay que pagarlo totalmente porque se privatiza, La comida, nadie te busca trabajo, nadie te facilita los medios, de nada, las escuelas hay que pagarlas. Entonces, ¿y para qué cobran impuestos? Las tardes, si quieres que te asfalten en la calle, paga. Si quieres tener luz, paga. Si quieres tener agua, paga. Si quieres tomar agua, paga. Menos mal que la respiración, aunque en el DF todavía ya no se puede respirar, van a vender tanque de oxígeno y te lo van a cobrar. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el servicio del Estado en México? ¿En qué? O sea, ¿qué me favorece? ¿Las carreteras? ¿Qué? No, yo me pregunto, porque ustedes están acostumbrados. ¿Cómo me beneficio yo que pago impuestos? ¿Para qué pago el impuesto? ¿Para que vivan los políticos? No, Los políticos viven para nosotros, pero no tenemos que pagar para que ellos vivan. Eso no existe, eso está dado vuelta, no existe. No necesitamos pagar a gente que viva. Ellos, que son los que tienen que velar por el bien común de la sociedad, son los que tienen que estar trabajando y sirviéndonos. Y si tú te equivocas en algo legal, vienen y ven, tuviste mala voluntad. No, no te preocupes, sigue edificando. Acá estás construyendo una empresa. Te equivocaste, boom, 7.000 millones, se terminó todo, y todos los obreros que iban a trabajar, se destruyes todo, no te importa nada. ¿Por qué? Porque no te importan las personas. Y yo te pago 7.000 millones porque tú me vienes a poner un impuesto, porque hice mal un papel en la empresa que estaba realizando. ¿Y dónde va ese dinero? No se sabe dónde va ese dinero. ¿Para qué lo usan? No sé. ¿Para hacer otra empresa? Mentira, no, no, nunca pasó eso. Nunca se hace otra empresa con el dinero que le cobraron a esta. ¿Y por qué hay que ayudarla? Porque va a tener obreros, porque va a tener empleados. A no ser que conste que hay mala fe una vez y otra vez, se le multa. Porque es para corregirse, no para destruirlo. Nadie corrige para destruir un ser humano. Y el Estado está para ayudar al bien común de una sociedad. Todo eso acá está cambiado. Está cambiado. Pregúntense, ¿por qué tengo que pagar impuestos si nadie me ayuda? Yo no digo que no lo paguen, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no hay que pagar los impuestos, porque una cosa es pagar los impuestos. Pero es hora de que los fieles, que los civiles, ustedes, se empiecen a plantear, lo hablen, lo consulten, se asocien. A ver, tranquilo, a ver, gobierno, ¿qué haces por el bien común? ¿Qué haces por las familias? Ahora van a poner homosexualidad y casamiento. Ah, eso hacen por las familias. ¿Pero qué hacen? Ponen trenes, pero tienes que pagarlo. Ah, ¿y qué más? ¿En qué te ayudan? Si uno va por las calles, ¿hay alguien del gobierno que está viendo quién está pidiendo de comer a algún niñito? A ver, niño, ¿cómo te llamas? ¿Dónde está tu mamá? A ver, señora, a ver, ¿cómo es la cuestión? Yo no veo nada de eso. Si no está la iglesia con Caritas, la iglesia ha salvado a muchos países, y a México también lo ha salvado con Caritas. O otro impuesto, porque uno pide, bueno, es limosna, y eso va, pero no debería ser así. Entonces, es una cosa que yo realmente no entiendo aquí en México. No se entiende, eso no es en otros países. Hay cosas que hace el Estado donde uno dice, ah, ¿cuánto se recaudó? ¿A dónde va? Acaban a los policías. ¿Quién te ayuda? Hemos visto policías que están así, mirando, riéndose, como los otros se están golpeando. No se meten. Entonces, para tener policía, para eso, no, el policía tiene que cumplir su finalidad, su misión. Entonces yo veo que mi impuesto es bien utilizado por el Estado, pero hay que exigirlo, ¿eh? Hay que preguntarse, hay que, pues yo veo que no, porque uno está acostumbrado y hay como una especie de, como de miedo. O sea, han desintegrado la sociedad mexicana, la desintegraron para que no se organice en sindicatos, ¿no? Desintegrado. El lunes tenemos una reunión con el obispo y con los sacerdotes para ver desde el punto de vista eclesiástico qué vamos a hacer. Me da mucha alegría que esto se haga. Yo creo que muy pocas veces hizo esto en México, pero ahora está surgiendo. Es porque el Papa Francisco ha dicho, hagan lío. Les dijo, tienen que hacer lío. Es decir, ¿qué es hacer lío? ¿Tirar piedra? No, eso no es hacer lío. Para la mentalidad de un argentino, hacer lío es que no se queden callados, que salgan a protestar, que hagan marcha, que no se dejen estar. Eso es un derecho básico del ser humano, porque yo puedo tener un gobierno, un político, políticos arriba, pero si están destruyéndome mi familia, yo me tengo que poner firme, o a mí, o mi fe, mucho más. Me están destruyendo la fe. Entonces, esto que yo digo, muchos, si lo escuchan, me van a venir a matar, pero no importa, ya lo dije, no vayan a borrar las grabaciones, ¿verdad? Pero le tenemos miedo a los narcos, a los traficantes. Tenemos miedo. Hay miedo en la sociedad metido, que no debe estar. Porque cuando hay miedo, el demonio domina a una persona. Cuando nosotros tenemos un proceso, cuando tenemos, que tenemos muchos de ustedes, algún proceso, ¿qué hace el demonio? Lo primero que le pone al proceso, le pone miedo. ¿Se quiere poner a rezar? ¡Uy! ¿Le duele el estómago? ¿Suelta el rosario? No le duele. ¿Qué hace? No, no reza. Porque me hace doler, no reza. ¡Reza! ¡Reza cuatro! Y me sigue doliendo. Reza. Que tú sigues firme y no claudica, él no lo va a hacer porque no quiere que tú reces. Cambiará la táctica. Pero él quiere que tú tengas miedo para dominar. Te domina. En fin, yo creo que es importante, acá está esto que estamos viendo, la doctrina social. Esto. La familia no es solamente mi familia, mi casita. Nosotros, la sociedad en la cual vivimos, es un conjunto de familias. Y tenemos, ahora hay otro problema. Si México, la mayoría es católico, que se gobierne para católicos. Es decir, que se respeten los principios cristianos. Si no votamos otro, o decimos no queremos gobierno, ya, vamos a votar otro. Queremos que los que gobiernan respeten nuestros principios cristianos, si no, no los queremos. Ah, no, no queremos saber nada con la fe. Fuera. Fuera. ¿Quién hace eso? ¿El que hace eso? Si es, lo dejan solo, lo matan el otro día. No lo dejaron solo. Ese es el miedo, ¿no? Que si tú hablas, pierdes el trabajo. Si hablas, te cortan la cara. Si hablas, y nadie habla. Y vivimos así, bueno, por lo menos comemos el taquito diario. Claro, pero no, porque Dios nos va a pedir para decir, pero yo no les enseñé que el cristianismo es eso. Yo dije, lo van a perseguir, lo van a azotar, van a tener que huir de una ciudad a otra, les aseguro que no se terminarán las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre. Serán humillados, perseguidos, por causa mía. Estamos perseguidos por causa de Cristo. ¿Cuándo me persiguieron por causa de Cristo? No hay que buscarla la persecución. Pero si yo obro coherentemente, solita viene. Solita va a venir. Bueno. Leo en el 2236. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva. ¿Qué es eso? Hay una justicia llamada justicia distributiva, que es dar a cada uno lo que corresponde en forma proporcionada. Eso tiene que hacer la autoridad. Es lo que yo acabo de decir, que yo no veo distribución. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y a la paz. El poder político está obligado, 2237 del Catecismo, el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. ¿Me podrían ustedes enumerar derechos fundamentales de la persona humana? La vida, la familia, educación. Lamento que no me hayan dicho la fe en primer lugar. ¿Todas? No apareció la fe. ¿Por qué hacen? No, ¿por qué no aparece la fe? No es básico. Si yo puedo tener salud y tengo familia linda y no tengo la fe, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿Se me termina la realidad de este mundo? ¿Se termina? ¿Cuáles son los derechos básicos? ¿Cómo saben, Yo estoy re contento de tener un grupo acá de cristianos que sabe tanto, ¿verdad? La fe, los principios cristianos y morales cristianos, eso es lo primero. Porque si a mí me dicen, te mato a tu hijo si no blasfemas contra Dios, y yo tengo hijos, tengo que decir, yo no voy a poder blasfemar contra Dios. Y te mato a tu hijo, tú sabrás qué hacer, yo no voy a blasfemar. Ah, porque tienes principios cristianos. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer un orden jerárquico. Los principios cristianos, morales, la fe. ¿Qué más? Ahora tiene miedo, ¿cómo van a decir? La vida, la esperanza. ¿Eh? Esperanza. Miren, una persona puede dar la vida por otro. Y no es básico y elemental. La conservación de la propia vida sí es básico, fundamental, pero la vida yo la puedo dar para salvar a alguien. Y es una cosa hermosa. Como Cristo ha hecho por mí, yo puedo sacrificarme por alguien. Incluso me tiro al agua a rescatar un niñito que se está ahogando con el riesgo de que yo me ahogué. Y yo sabía que me podía ahogar casi seguro. O me tiré a donde había dos leones que estaban por comerse una persona. Me fui, me arriesgué la vida, pero salvé o quise salvar. Entonces ahí la vida parece que no es un bien absoluto, porque puede darse por una causa noble, grande. Entonces, porque si la vida fuera un bien absoluto, Dios sería el primer ser malo que me la quita. No, Dios, bueno, en realidad no quita vida, sino que la planifica, ¿verdad? Entonces, no existe quitar la vida. Yo digo, la fe, la familia, podríamos decir, como célula básica, la vida, la dignidad de la persona humana, la dignidad de la mujer, el trabajo, la salud. Hola, salud primero, el trabajo, por ahí vamos, la educación. Yo creo que la educación va antes que el trabajo. ¿Por qué? Porque la educación es ya el primer contacto de un pequeñito con los papás. Si los papás no saben darle una educación, la educación es básica y es de los papás, como veíamos, ¿verdad? Bueno, entonces dice, el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Ahora vamos a verlos, bueno, sigue un poquitito que lo leen ustedes, pero en el 2238, deberes de los ciudadanos, nuestros deberes. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los ha instituido ministros de sus dones. Ser sumisos a causa del Señor a toda institución humana, obrar como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios, dice San Pedro. Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica. Miren lo que dice aquí, atención, hacer lío, lo del Papa, está en el catecismo, eso, dice, su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, entraña, está dentro de ese derecho, en lo más profundo, a veces el deber, estoy obligado de ejercer una justa crítica. Ay, no hay que criticar el tofifra, no hay que criticar las intenciones del corazón y la mente de las personas, siempre será pecado mortal. Si es grave, es mortal, una crítica. Pero una crítica no es siempre de las cuestiones internas de una persona. Este que se cree, este que quiere hacer esto porque seguro que quiere hacer tal cosa, no sabemos. Eso es pecado. Pero si una persona está rompiendo una iglesia, yo digo, está rompiendo una iglesia, estoy juzgando. Y vamos a tener que sacarlo, otro juicio. Vamos a denunciarlo, que está rompiendo, son juicios. Pero externos, visibles, factibles, evidentes, que debo hacer, son críticas, por eso crítica, una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Tenemos obligación de criticar si nos atacan la familia, la educación o los principios básicos, el aborto, lo que sea. Hay que criticar. Es decir, eso es pecado, eso es matar un niño. Externo, son cosas externas. Yo no digo, el que pone eso tiene la intención o seguramente que está recibiendo dinero. No sé, yo no sé si está recibiendo dinero. Yo lo único que puedo decir es que esa ley es inicua. Y el que la promueve va a tener que rendir cuenta a Dios. Es justo eso. No es juicio temerario ni juicio interno de la persona. Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad, no para otra cosa. Porque hay gente que son empleados y tú vas a estar aquí como empleado del Estado. Otra cosa rara, la mayoría de los trabajadores trabaja para el gobierno aquí. Es una fábrica de empleados. Es una cosa rara. Tanta cantidad de empleados por un gobierno, es rarísimo. Pero tú vas a conservar tu trabajo, pero tú te calles. Eres cómplice. Eres cómplice. Exactamente lo que están haciendo lo estás haciendo tú. Exactamente, aunque no sepas qué están haciendo. Pero si tú hueles que están haciendo mal, debes hablar. Y me sacan del trabajo, que te saquen del trabajo. Porque eres buen cristiano, te están persiguiendo. Dicen, si todo el mundo te aplaude, ten cuidado, algo no funciona. Si todo el mundo te critica, digo todos, ten cuidado, algo no funciona. Si el 50% te critica, pero el 50% te elogia y aplaude, puede ser que estés yendo por buen camino. Los buenos no te van a criticar si haces algo bueno, ¿verdad? Los malos no te van a criticar si haces cosas malas. Pero si haces lo que tienes que hacer, siempre encontrarás, ¿no? Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad. Ese es el espíritu, la verdad, justicia, solidaridad, libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Amar a la patria es otra cosa que aquí en México yo no lo escucho. El amor a la patria les molesta porque somos todos yanquis, Estados Unidos, ONU, más o menos diluido. Pero hablar México, mi patria mexicana, me identifica con la fe, con una tradición, con una cultura. No. Fíjese que no se habla de la patria, el amor a la patria. Fíjense los políticos, tienen prohibido. Se habla de México, pero el amor a la patria, el amor a la familia, imposible. Está quitado, ese lenguaje no se puede usar porque Estados Unidos te tira de la oreja. Y lamentablemente los gobiernos aquí, hablo de todos, son apéndices de los del norte. Menos mal que nosotros estamos los más lejanos que existen, somos nosotros. Y sin embargo quieren influir, ¿verdad? Entonces hay un dominio ahí. No quieren que se fortalezca México, porque México puede crecer incluso económicamente más que Estados Unidos. Con la cantidad de dinero que se gastan en las campañas políticas que lo favorecen los del norte, para que el mexicano tire todo en papeles pegados y después lo gaste para limpiarlo, no crece. La cantidad de millones de pesos en publicidad, impresionante. Con eso hubieran puesto, no sé, 500 empresas de primerísimo nivel. Es así. Vean Alemania, cómo se levanta, en dos segundos se levanta. Los países donde hay cultura en ese sentido, ¿no? Y hay orden. Suiza. Bueno, la sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Debemos ser políticos. Entiendan bien, no dedicarse a la política para gobernar a los ciudadanos mexicanos y usarlo a ellos. Debemos ser políticos porque estamos en una polis. En una policía, no, en una polis, en una ciudad. Y tenemos derecho a intercomunicarnos y somos parte de la sociedad. Por eso el ser humano es político por naturaleza. Está en una polis y se relaciona. Entonces tenemos que ejercer eso y luchar. No solo para que a mí me den de comer, como hacen ahí todos estos destrozos, son porque le metieron la mano en el bolsillo, en la bolsa, a cada uno personalmente. Pero o sea, hacemos una manifestación tan aguerrida, no digo mala, porque lo malo no, pero así insistente los cristianos cuando nos tocan a Cristo, la fe, la Virgen y los principios cristianos. Somos capaces de poner tanto empeño, al menos, decía el Papa Pío XII, al menos luchemos con el ardor de los malvados. Y nosotros tenemos que tener más ardor en la lucha porque luchamos por el bien. Cuando hacen esas estos grupos homosexuales, gay y todas estas cosas, ¿verdad? Son un puñado minúsculo, imposible, creo que ni con la lupa se los ve, pero hacen tanto revuelo, porque las pasiones le enardecen, y hay mucho dinero detrás, porque hay otros que, si bien no viven así, públicamente lo viven privadamente, entonces necesitan que se promueva y justifique en su vida delante de la sociedad, se mueve y se promueve, y hay mucho dinero, es un grupito así. ¿Cuándo el cristianismo, siendo un grupito así de 10, te van a hacer caso? Si no te hacen caso ni siendo la mayoría, somos el 80% de México católicos. Por lo menos, no sé si ya va quedando eso, va bajado el número. Pero con certeza más del 70%. Y no se nota nada. Nada. Y comulgamos, y nos confesamos. Y yo digo, levante la mano el que esté dispuesto a dar la vida por Cristo, si Dios se lo pidiera. Y yo estoy seguro que en una iglesia levanta la mano. Levante la mano quien ama a Dios, pero más que todas las cosas. Lo levanta. Pero la práctica me dice a mí otra cosa. Y nosotros vamos a alcanzar la salvación eterna no por lo que creamos que nosotros somos, sino por lo que somos en realidad. Que hay una gran diferencia, aunque no lo veamos. Tengo que preguntarle al otro, ¿cómo soy yo? Dime cómo soy, porque yo no me doy cuenta. ¿En qué crees tú que yo debo corregirme? ¿Cómo debo ser un buen cristiano? ¿Se nota el buen cristiano? Mire, si no se notó en Cristo, era tan buen cristiano que lo mataron, lo destruyeron, y miren, llegó a todo el mundo el cristianismo. 12 apóstoles que también murieron mártires, 12, se hicieron sentir. Pero eso sí, Dios le pidió la sangre y a ti te lo puedo pedir, ¿no? No, a mí no, eso los apóstoles, no, bueno, algún santo, no, a mí no, yo tengo que darle comida a mi esposa, yo tengo mis hijitos, yo tengo que ir a trabajar, tengo que pintarme las uñas, no sé qué, tantas cosas, pero yo no. Eso ya era, eso es de película, eso es la película, eso está en la historia. Uno lo tira bien lejos, ¿verdad? No. Acá en México murieron mártires, muchísima gente destrozada, hasta niños como José Sánchez del Río, que le cortaron abajo los pies, que sufra, que le duela, que bien, bien satánico. El padre le ha dicho, uno va a estar, no me cortan el piecito, 14 años. ¿A dónde está? ¿No se está escuchando? Y de arriba ya feliz. Entonces, te puede venir la persecución. Acabas de decir Peña Nieto, voy a poner la ideología, dijo. ¿Cómo va a decir esa palabra? No se puede decir una palabra terrible, no sé. Voy a poner la ideología de la homosexualidad en México. Se oponga quien se oponga. Es Cristo. Es Cristo, ¿quién es? A ver qué hacemos. Pues ahora está, la iglesia se quiere reaccionar. Ahora, yo sé que va, mire que estamos ahí, una tensión, porque por primera vez la iglesia está como queriendo, ya, lo hartamos, ya. De hecho, ahora tenemos una reunión el lunes para ver cómo vamos a hacer aquí en Tuxtla, qué se hace, qué se dice, qué se va a hacer. Y está muy tensa la cuestión. Se matan en cualquier momento. Hagamos, yo confieso acá los domingos. Y faculto a mis hermanitos que puedan confesar el menor pecado venial. Pero no, hay que estar todos los días, hay que estar preparado, ¿eh? Con la diferencia que la sangre te purifica. Si tú estás en pecado mortal y mueres por Cristo, que te vas al cielo derecho. Si mueres por Cristo, por amor, ese acto de amor de la sangre te purifica todo, incluso si no estás bautizado, y lo haces por amor a la verdad, a Cristo. Yo lo defiendo a Cristo y su fe. Soy cristiano, quiero... ¡Bum! Te cortan. ¡Te vas al cielo! ¿Y para qué quieres otro pedacito más de vida así chiquitito al lado? Es una cosa tan pequeña al lado de lo que es la eternidad que no termina. Un poquitito más. Mejor es que prefiero yo morir bien que morirme de viejo ya que no sirvo para nada. Pero por lo menos la doy mi vida. Por eso es importante que uno la dé la vida, que ya le diga: Señor, yo ya te entrego mi vida para lo que tú quieras. Y acepto el modo que tú tienes pensado desde toda la eternidad para que yo muera, tal cual tú lo soñaste. Así yo la quiero, porque cuando esté muriendo tal vez no tengo tiempo de reflexionar y no la pueda ofrecer. Te la ofrezco ya, ya te ofrecí. Y la muerte es un acto más purificador enorme. Lo que pasa, ¿por qué van tanto al purgatorio y le entrega? Yo creo que si uno ofrece ya, como Dios quiera, eso es muy importante, porque Dios lo va a tener en cuenta en el momento que lo has ofrecido. Bueno, sigo en el 2002 33, creo, ¿no? No, 40. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común. Siempre se habla del bien común porque los gobiernos no gobiernan para ello. Es bien común. Ah, sí, es para ello también, pero para todo el resto. Es bien común. ¿Eh? Exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país también. Acá, la defensa del país. Dada a cada cual lo que se le debe. ¿A quién impuestos? Impuestos. ¿A quién tributo? Tributo. ¿A quién respeto? Respeto. ¿A quién honor? Honor. San Pablo, Romanos 13:7. Los cristianos, dice la carta de Diogneto. La carta de Diogneto es una carta antiquísima de la época de los apóstoles, que está considerada como una de las de los documentos más importantes del cristianismo, ¿verdad? Dice así: los cristianos residen en propia patria, pero como extranjeros, domiciliados, cumplen todos sus deberes de ciudadano y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Claro que hay que pagar los impuestos, pero hay que existir transparencia y que se diga a qué se hace con eso. ¿Cómo me veo yo favorecido? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposa, mis... ¿Cómo vemos reflejado este impuesto que acabamos de pagar? ¿Cómo se ve eso reflejado concretamente? El apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad. Hay que rezar por ellos, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Piedad y dignidad. Pero hay que rezar por los políticos, hay que rezar por Peña Nieto, por todos los gobernantes, por su familia, por todos, y hacer sacrificio por ellos, para que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen ante Dios y ante los hombres que gobiernan, ¿verdad? Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero. Una nación que se dice cristiana y no recibe personas que vienen huyendo de otros países, teniendo la posibilidad, cometen pecado gravísimo. Miren la responsabilidad de los gobiernos. Ahora hablamos de los inmigrantes que están llegando a Europa, que se ponen firmes la muralla de Trump, ¿no? De hacer una muralla. El Papa, le preguntaron al Papa: ¿qué opina usted de los gobiernos que quieren poner murallas a sus países? El Papa ni siquiera habrá pensado en Trump ni no interesa nada. Dijo: el cristiano rompe murallas, no pone. El cristianismo rompe las murallas. O sea, establece comunidad con la persona. Ese es el principio cristiano, amar a los demás. Y después dijeron que era por el Trump este. Bueno, las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural. El derecho natural. ¿Hay algún derecho natural que está siendo pisoteado en este momento en México? A ver si ustedes me pueden decir alguno. Sí, la familia, ¿cómo? Pero bien concreto. La vida, ¿pero cómo? Concreto. Aborto. Aborto, ¿qué más? La droga que quieren poner libre. La eutanasia, ¿qué más? Yo conocí en México, en un lugar de México, una persona que era encargada de poner inyección a los enfermitos para que terminaran de morir, para que el seguro no corría con tantos gastos, porque ya se muere, entonces era el encargado. No digo que más que eso, ya se arrepintió y se convirtió, claro, pero mató niños. Entonces, si ustedes tienen en México, ahí es todo. Ay, se murió y sí, estaba tan mal porque ya el corazón no daba, y ya le adelantamos. ¿Para qué pagar el seguro una semana más? Hay muchas cosas que no sabemos, muchísimas, ¿no? Entonces, ¿qué más se pisotea? El querer poner una ley de la homosexualidad, la educación sexual en las escuelas retorcida, el quitarle el derecho natural a los papás para que ellos elijan en qué escuela y de qué manera tienen que ser educados. El gobierno cree que él tiene que educar como se le ocurre. ¡No! Viene un político que dice, tu hijo va a educarse como yo quiero, dámelo, tiene 3 años, le vamos a pasar una película de... No, tú no tocas a mi hijo. Sí, soy tu autoridad. No, en esto no eres mi autoridad. Tú estás aquí para ayudarme a educar a mi hijo como yo quiero que sea educado. Yo soy responsable ante Dios por ley natural. Y yo lo voy a mandar donde yo quiera, donde me garanticen, y si no lo educo yo, punto. La educación básica, elemental, y la primera educación, que puede ser la única también, es de los padres. ¿Cuándo puede ser la única? Cuando no se lo pueden delegar a nadie. Entonces debe ser la única. Yo te educo, te enseñaré a leer, a escribir, lo lamento. Te voy a decir que afuera pasa esto. Los formo, los preparo para un combate en la vida. A ser cristiano, auténtico, lo tengo que hacer. Buscaré asociarme con otra gente buena, haremos escuela en casa, nos formaremos, haremos lo que haya que hacer. Estamos en persecución. En muchos países tienen que hacer así, en otros países también, ¿verdad? Que para vivir el cristianismo en China, en otros lugares, también es difícil, ¿no? Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, ojalá fuera así en todos lados, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. Claro, un país católico que se están viniendo gente que necesita ingresar porque se están muriendo de hambre, están siendo perseguidos. Tengo un primo, no, vamos a ayudar a esta gente, entren, pero le vamos a poner sus leyes. Esto, y tienen que acatar esas leyes. Esto es lo que está diciendo acá. No pueden entrar como quieran. Hay que darles un orden legal. Especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto de los países de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio maternal y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y continuar con sus cargas diarias, su trabajo, etc. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las... Miren lo que dice aquí, Catecismo de la Iglesia Católica. Está esto inspirado por el Espíritu Santo porque toca la fila moral. Dice así, el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. ¿No te dejan ir a misa? Me pongo. Acá en México pasaba, ustedes saben, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un curso de historia de la Iglesia y en particular de México. Hay que ver lo que pasa. Yo sé más de México por lo que leí en la Argentina que lo que saben los mexicanos aquí de la historia de México. Afuera se estudia mucho lo que pasó en México. Acá está callado. Como en España se conoce mucho fuera lo que pasó, pero en el mismo España, en la persecución comunista en España, han borrado todo, han querido sacar toda la historia, todo lo que pasó, ¿no? Y en Rusia y en otros países, ¿verdad? También que se quiere como digitalizar todo eso y manejar las opiniones públicas. Hay que tener cuidado con los manejos también psicológicos de los medios de comunicación, el gobierno tiene la tendencia con los periodistas de manejar el criterio. Cuando yo no tengo los principios cristianos bien arraigados, a mí me van a engañar. Porque hay gente católica que dice, pues, ¿y si el aborto qué tiene de malo? Si la mujer elige. La mujer tiene libertad de elegir. Y sale el bebé chiquito con un cartelito, sí, pero elige antes de concebirme. No elijas después, porque estoy yo acá en juego, soy otra persona. ¿Elegir qué? Eliminar a un ser humano, a su hijo. ¿Puede elegir una mamá? Claro que puede elegirlo. No es imposible. Lo puede hacer, puede disparar un tiro en la cabeza también. Lo puede hacer, porque se puede todo. Se debe. ¿Es natural? No es natural. Que le arranquen eso de adentro, un puñado de célula que está ahí, algo terrible, pecaminoso, grave, es una bola de células, es un cáncer, sáquenme eso. Esa es la concepción de un hijo que se tiene ahora. ¿Estás embarazada? Ay, pobrecita. Así se tienes ya tres y te viene un cuarto. Eso no puede decir un católico. El católico que piensa así ya se tragó el criterio del mundo. Se lo invadió el mundo. Dios está feliz con la familia numerosa. Feliz. Eso es fecundidad. Se llama fecundidad. Se llama amor. Morir a sí mismo se llama eso. Porque se ha escuchado incluso acá adentro. ¡Ah! Otro. Ya tienes cuatro. No se tiene que meter cuando uno está viendo una obra tan maravillosa. Qué lindo, tienes cuatro y otro. Te felicito porque eso es tener corazón de madre. Eso es tener corazón de madre. Eso es ser grande a los ojos de Dios. Va a ser grande tu recompensa. No te lleves por los criterios del mundo. Todo se puede. Vas a poder vivir bien también. Dios no te va a dejar. Te felicito, felicito a tu esposo. ¿No? Hacemos, pero estricto esta vez, ¿eh? 15 minutos de recreo. Estricto, estricto. Y yo también necesito un poquito de recreo, ¿verdad? ¿Eh? 42, ¿no? Ok. Como estamos en el tema de doctrina social de la Iglesia, ¿dónde está? No. Estoy buscando una persona. Ah, deja. ¿Cómo es su nombre? Emilio. Emilio. Bien, licenciado en Derecho Canónico. A ver, que nos quería hacer un aporte con el tema actual de lo que está pasando en la Iglesia, que tiene un poquito de conocimiento. Bien, para que veamos un poquito algunas cositas, si es tan amable. Emilio. Hermanitos, buenas noches. Nada más para informarles, estuvimos platicando con el padre del tema, que creo que a todos nos interesa, acerca del matrimonio igualitario. Tiene dos semanas que salió publicado por decreto ya en el Congreso, que la propuesta del presidente de la República, pues ya fue aprobada en el Congreso local y nada más le están esperando para que surta efectos al día y que la apruebe la Cámara de Senadores. Todo el matrimonio igualitario y todo lo que tenga que ver con este movimiento lo va a impulsar la Secretaría del Empoderamiento de la Mujer, ya está en su ley orgánica y pues va a surtir efectos a partir del día en que la apruebe. Es lo que yo les quería comentar y también decirles que en el momento en que aprueben eso, es una reforma constitucional. Tiene que afectar, por supuesto, las siguientes leyes reglamentarias, incluyendo la educación, incluyendo lo que hemos escuchado hasta ahorita. Por ahí ya también he escuchado fuera, ¿no? De aquí, de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, que ya se están organizando para estar contando firmas electrónicas por parte de las congregaciones religiosas, no solamente de católicos, también hermanitos separados para manifestarse en contra de eso. Ya vi impugnaciones en el Instituto Federal Electoral en contra de casi todos los que han sido consejeros ahorita del INE, precisamente por esta falta de probidad en lo que es hacer consultar a la ciudadanía antes de hacer una reforma. para saber un plebiscito, se llama, la consulta que se debió haber hecho antes de hacer estas atrocidades. Yo como mexicano y como católico no estoy de acuerdo, se los digo expresamente y abiertamente, y lo que les estoy comentando, pues casi siempre lo hacen como en los contratos, lo hacen en letras chiquitas para que no lo vean, publican periódico oficial y después en los demás diarios, pero en letra pequeña. Eso es lo que les quería yo aportar. Muy buenas noches. Muchas gracias, Emilio, muy amable. Así que bueno, a trabajar, ¿verdad? Sí se están, yo ya he firmado tantas cosas que ya llegan así electrónicamente, de ojo que hay que saber que están firmando y qué organización está mandando, porque a veces parece que es católico y es para apoyarlos a ellos. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la maldad, tiene una astucia, el demonio tiene una astucia, la maldad lleva detrás o consigo también mucha astucia, ¿verdad? 2042, el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a la de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles 5:29. Cuando la autoridad pública, voy a leer el Concilio Vaticano II, cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Se toca la ley natural? ¿Se contradice la ley natural? No, hasta aquí no se va a contradecir la ley natural. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes, incluso con armas. O sea, no lo debemos hacer, ojo que esto no hay que entender como una guerrilla ni como una anarquía. Se supone que hay un ejército, una policía que pueden recurrir a las armas para defender un pueblo. Entonces dice, ¿cuándo? Cuando es un caso extremísimo. Y acá pone, ¿qué cosas tienen que tenerse en cuenta si esto llegara a suceder? Uno, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. El Estado, vas a tener otro hijo, viene y te abortan, te matan el niño. O lo que sea. O te obligan a hablar a favor de la homosexualidad. O no hablar en contra de la homosexualidad a tus hijos. Lo lamento. Son cosas graves, ¿verdad? Segundo, después de haber agotado todos otros recursos. Tercero, sin provocar desórdenes peores. Es decir, si se va a realizar una acción, esa acción tiene que estar prevista que no será peor que lo que está sucediendo, sino que va a resultar una solución. Tiene que haber mayoría de probabilidad que eso así sea, ¿verdad? Porque lo que se está tratando de hacer es que no haya desorden, muertes y conflictos, ¿verdad? Entonces tiene que preverse que eso va a dar un resultado. Cuatro, que haya esperanza fundada de éxito. 5. Si es posible, prever razonablemente soluciones mejores. Primero, agotar todo, todo, todo, todo. Ustedes saben que en un país, si todos decimos, todos los católicos decimos, Mañana salimos a la calle, solamente hay que hacer 3 pasos adelante de tu casa. Y te quedas ahí, te buscas una sillita y te quedas sentado. Todos los católicos de México, sentados. No vamos a prender la televisión ni la luz, no vamos a usar teléfono, nada. No vamos a ni vamos a usar los medios de comunicación ni gastar combustible. Me voy a quedar ahí conversando con mi familia, jugando. ¿Saben cómo lo pone en jaque al país eso? Si el 80% de los ciudadanos hace eso, lo pone en jaque. ¿Cuánto gana una telefonía en un día? Para pagarle a todos los obreros por mes. Así que enseguida tiene que haber una respuesta. Y miren, no es hacer nada que... Son simples leyes de... O no le vamos a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque con los impuestos están sacando leyes contra la naturaleza. No, este mes no. Van a ver que dicen, bueno, vamos, lo va. Porque sin los impuestos ellos no tienen cómo... No tienen que comer. Los políticos, ¿verdad? Seguro que no van a tener un refrigerador lleno, pero no les va a gustar que uno diga, el mes, pónganos presos a los 80 millones de mexicanos, o 100 millones de mexicanos, pónganlo preso, somos 100 millones, me parece que van a tener que ir presos ustedes. Creo que no es posible poner 100 millones de presos, ¿verdad? Pero es una manera ahí justa de no dar el impuesto, porque si yo te doy el impuesto y con eso tú estás modificando las constituciones en contra de mí, de mi familia, de mis creencias, de mi fe, yo no te doy el dinero. También. Un mes que no se pague y veremos qué pasa el siguiente mes. Van a ver cómo sí se hace como quiere el pueblo. Y entonces eso se llama democracia verdadera, gobierno del pueblo. Porque acá dicen democracia, no es democracia, esto es tiranía. Si van a modificar las constituciones sin consultar o hacer un plebiscito, eso se llama tiranía, porque está gobernando en contra de las conciencias de la mayoría de los ciudadanos. Y saben una cosa, ese acto de gobierno no es autoridad. En ese acto no hay que obedecer porque no hay autoridad de Dios ahí, porque se va de la ley natural. Se va en contra. No se debe obedecer a lo que va en contra de la ley natural. En ese punto no está ejerciendo la autoridad de Dios. Es más, está ejerciendo una autoridad contra Dios, porque Dios se manifiesta en las leyes naturales, Él las crea. Bueno. 2245, voy a saltear un poquito, comunidad política y la iglesia. La iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, no se debe confundir. No quiere decir que no puedan trabajar asociadas. Mi brazo derecho no se confunde con el izquierdo, pero trabajamos asociados. Cuidado con eso, porque acá dice iglesia, estado, iglesia que se meta a la sacristía y deja de la boca. No. Yo no le puedo hacer a la mano derecha, tú no te muevas, yo solo con la izquierda, ¿verdad? Y hay una subordinación jerárquica. El orden del espíritu está siempre por encima del orden de la materia. Lo temporal está al servicio de lo eterno. Hay un orden para un cristiano, ¿verdad? Y en realidad para cualquier ser humano, porque lo corporal siempre está en orden inferior a la parte del espíritu, a la inteligencia, a la voluntad. El hombre, lo más importante que tiene el hombre es su capacidad espiritual de realizar acciones espirituales como amar, conocer, enriquecer el espíritu. Entonces lo material siempre está ordenado, lo corporal, al orden del espíritu, aunque no se tenga fe. Siempre es así. Entonces, los que están la iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Es decir, que la iglesia tiene que iluminar a las personas. Si la iglesia le dice no se puede votar a una autoridad que ponga el aborto, no es meterse en política. Además, si se mete en política no hay problema. Lo que no puede hacer la iglesia, los sacerdotes, es dedicarse como profesión a la política. Pero deben intervenir, porque es político. Antes ni podían votar los sacerdotes. Eran plantas acá en México. Dice la Constitución, es todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar, menos los religiosos, religiosas y sacerdotes. ¿Sí? ¿Dónde se ve eso? O sea, ¿dónde está la discriminación? Hablan de que no hay que discriminar al homosexual, que promueve la homosexualidad, María, y no tienen ningún problema en discriminar a quien se les ocurre en el entorno de la fe. Yo digo, ¿cómo no se le ocurrió a los sacerdotes decir, bueno, está bien, voy a estudiar además? A ver, pintor. ¿Quiere? Pintor. Puedo votar, soy pintor. ¿Tú eres sacerdote? Ahora no, ahora soy pintor. Porque el sacerdocio, si ellos no reconocen el sacerdocio, si yo te digo que no, puto, ¿qué es el sacerdocio? Si para ellos no es nada eso. No, ahora no, en este momento estás el pintor, podría votar. ¿Te dan cuenta? Si no están creyendo que cuando le imponen las manos a un ser humano se transmite el espíritu y ontológicamente ahora es sacerdote, ellos no lo creen, no. Entonces yo digo, ahora no soy sacerdote, ahora soy pintor, podría votar. Y además, para que vean las cosas, ¿no? Yo me decía esto un abogado, un licenciado también en Derecho del DF, que te fueron a consultar ahora allá. Dice que pusieron en la ley mexicana que no se puede usar el hábito talar de los sacerdotes. En esa época, ¿no? Prohibido multa y no sin prisión. Si se repite la multa, prisión. Cualquiera puede salir disfrazado en la calle como quieran, con pan, con lo que sea. Pero tú no puedes usar un hábito talar. Y me decía, está en película esa ley, porque una mujer que viste con un vestido le toca el talón. Es un hábito talar porque toca el talón. Todo hábito que toca, el pantalón toca el talón. Es hábito talar. Entonces, tú le puedes decir, está bien, hágame juicio. Yo tengo ropa que toca el talón. Estoy usando hábito talar. Pero usted también tiene un pantalón y le está tocando el talón. Usted también tiene que ser juzgado. Me decía, sí, él dice, es ridículo. Uno puede decir eso y no, y refuta la ley. ¿Qué es el hábito talar? No dice hábito religioso, dice un hábito talar. Bueno, pero para que veamos nosotros la ceguedad, digamos, de los malvados, a veces el Señor les priva de luz. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral. Escúchenme esto, es muy importante. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral, incluso sobre cosas que afectan al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de las personas o la salvación de las almas. La Iglesia tiene que gritar, esto es pecado, eso no lo vamos a hacer los católicos, eso no se debe obedecer, eso va contra la ley natural, aplicando todos y solos aquellos medios que sean conforme al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Entonces, eso es la doctrina social de la Iglesia, es todo lo que tienen que saber. Esto es una síntesis pequeña, pero como ustedes ya tuvieron doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y bueno, ya vieron un poco las cosas básicas que tiene que tener un ciudadano para que funcione en una sociedad y cómo deben ser gobernados, eso todo lo hemos visto, ¿verdad? El respeto de la vida humana, que es lo que sigue ahora. Ah, no, perdón, no matarás, quinto mandamiento. Ya nos metemos con el quinto mandamiento. Entonces aquí honrar padre y madre, miren todo lo que entra. Uno dice honrar padre y madre, listo. ¿Qué otra cosa? Bueno, entran un montón de cosas, muchas cosas entran aquí. Honra a tu patria, honra al Papa, que es tu padre, honra a la Virgen, a Dios, son tus padres, tu papá físico, biológico, tus hermanos, tu comunidad, tu familia. Eres responsable de tu accionar político porque son el conjunto de la familia, tu patria, y todo lo que haces a nivel patria eres responsable, ¿no? Quinto mandamiento, el respeto de la vida humana, 2259. Y se va a empezar por el testimonio de la historia sagrada. Ustedes saben que en la antigüedad el Señor mandaba que tenían que luchar. Y se enojaba el Señor cuando pedía que se exterminara un pueblo, no, los combatientes y lo dejaban vivo, se bajaba el Señor. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Lo que pasa es que aquí tenemos que ver lo siguiente, que es la muerte, es plenitud de vida. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él puede sacar la vida cuando Él quiere. Si Él dice que este pueblo tiene que luchar, entrar en combate porque te están quitando la fe, te van a quitar la cultura, van a exterminar el pueblo que yo estoy preparando para que venga el Mesías, porque te están atacando, defiéndete y pon orden ahí, y lo vas a, al ejército, lo vas a exterminar. Porque yo decido la muerte y la vida, eso lo puede hacer Dios nada más, no el hombre. El hombre no puede decidir, aunque vamos a ver si la pena de muerte está dentro de lo que podría ser el plano natural, ¿eh? También lo vamos a ver, ¿verdad? Pero hay que entender aquí por qué el Señor pide. Si los pueblos vecinos no, si el pueblo de Israel dejara que los pueblos vecinos los liquidaran, liquidaban algo que era muy importante, la preparación de un pueblo para la venida de Cristo y la salvación de la humanidad. Tienen que defenderse, se llama justa, legítima defensa. Es más, el Señor mandaba que por precaución del pueblo, porque sabía que se estaban levantando otros pueblos, vayan a combatir aquí y mantengan el orden en su sector, en su territorio. Así que hay que entenderlo, eso, de este punto de vista. No es un gobernante el Señor, es el creador, dueño de la vida y de la muerte. Y cuando pide que una persona sea exterminada, no es exterminada en el sentido estricto, como lo entiende el ser humano. Esa persona, el almita se le presenta a Dios y se le termina un tiempito, porque si no los termina, yo los termino. Como hizo el Señor con los, cuando exterminó a todos los primogénitos de Egipto, que le dijo Moisés, ve y dile al faraón que si no lo dejan salir, voy a matar a todos los primeros de cada familia, incluso de los animales, pero también de las personas. Si me dice que no, yo me voy a cobrar la vida de cada uno de los primeros hijos de cada familia, excepto los israelitas, pero solo si pintan el dintel con la sangre del cordero, que es signo de la del cordero, es Cristo, que nos salva por su sangre de la maldición, de la muerte eterna, ¿verdad? Y sucedió. Dios tiene derecho, claro que tiene derecho. Tiene derecho a hacerme aparecer a mí en la pancita de mi mamá. Y todo derecho de todo. Entonces, cuando vamos a hablar aquí de la vida, sí, te la quito y te la da, te la quito y te la da. De hecho, Jesús fue y le dijo, este se murió, Lázaro, levántate. Ya. Está podrido, no importa, levántate. El dueño de la vida es de la muerte. Y la vida que nos espera, todo eso Dios lo sabe, lo conoce, y lo tenemos que saber nosotros desde ese punto de vista, para entender las Escrituras, ¿verdad? Y aparte, el pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático. Dios dijo, yo voy a gobernar. Además de ser tu creador, yo voy a gobernar. Hasta que venga el Mesías. La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, esto Dios no lo quiere. El hermano mata al hermano, el inocente no. No. Nunca Dios mandó mandar a un inocente. Solamente cuando lo hizo, porque Dios mandó mandar matar a un inocente, a su propio hijo. Que en realidad es pasar por un estado de dolor. Pero no es la muerte como nosotros. No desapareció Cristo. Resucitó el tercer día. O sea, entendamos eso. Pero también mandó matar a un justo. Pero no lo concluyó. ¿Quién era? Isaac. Le dijo a Abraham, ahora me lo vas a sacrificar. Detente, Abraham. Ahora sé que me obedeces. Grande es tu fe, porque era el hijo único de las promesas. Fue una prueba, pero Dios nunca manda a matar a un inocente, jamás. Entonces, el único que mata a un inocente es aquel que tiene las consecuencias del pecado original, y lo vemos en Abel y en Caín. Caín mata a Abel. Se ve la consecuencia del pecado original ahí, y le duele muchísimo a Dios ese pecado de haber matado a su hermano. Y también otra cosa que tengo que aclarar, en realidad se traduce no matar para que lo entendamos, pero en realidad no es no matar, es no asesinarás. Es decir, no dar muerte al justo, no matar injustamente, porque uno tiene que matar una vaca para comer. Un policía tiene que matar a un ladrón antes que lo maten a él. Es decir, lo que llama la justa defensa. Entonces sería contra el mandamiento. No, Entonces, es no asesinar, no quitar la vida a un justo, ¿eh? O injustamente. Entonces, es más preciso el precepto, no quitar la vida al justo, o no quitar injustamente la vida a alguien, jamás. Después vamos a hablar del suicidio, de todas estas cosas que pasa con... Bueno, acá. La escritura en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín revela desde el comienzo de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Esa es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Más abajo... Voy a leer un pasaje aquí de Génesis 9, 5, 6. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Por qué Dios no quiere que uno mate al otro? Porque hay mucho más que su propia dignidad, más aún la dignidad humana. ¿Por qué el hombre tiene dignidad humana? Porque es imagen y semejanza de Dios. Por eso el mundo no puede entender lo que significa la dignidad y denigra a la mujer, a los niños, no le importa, porque no entiende lo que es la dignidad. Nosotros cristianos sabemos lo que cada persona es imagen y semejanza de Dios. Si yo toco al prójimo, toco a Dios. Oh, grave, muy delicado. Si yo le digo... Tonto, raca, dice de Jesús. Raca era un insulto pequeñito, como diciendo, tonto o estúpido a un hermano. Comete un pecado. Ahí lo pone Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Porque es imagen y semejanza de Dios. El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. 2261. La escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: no quites la vida del inocente y justo. Ahí está, así se debe traducir no matar. Eso es. Éxodo 23:7. No quites la vida del inocente y justo. Porque si es un injusto agresor que te viene a matar, tú tienes que defender a tu familia. Y tú no quieres matarlo, lo que quieres es que no te maten a tu familia y ni a ti. Tienes la legítima defensa. El policía está con dos ladrones o uno le está tirando y lo tiene acorralado, tiene que disparar. Y si no dispara, él comete un error. Si él no salva como policía a una persona y deja que la maten porque no quiso realizar su acción de defenderla, él es responsable de la muerte de un inocente, porque él no actuó como policía, que estaba para cuidar al inocente. Incluso, ¿verdad? Entonces, no quites la vida del inocente y justo. Por eso, todos los que, cuando un policía está viendo que le están pegando a una persona y se ríe, porque hemos visto eso, se ríe así, ese policía no está cumpliendo su deber, es gravísimo. Él tiene que intervenir, para eso está en conciencia delante de Dios, pero al menos porque se le está pagando. Al menos, porque el que está peleando ahí, que está arriesgando que el otro le quiera dar un machetazo en la cabeza, está pagando un impuesto para que lo cuide, ¿verdad? Tiene que intervenir, tiene que hacer algo. La escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe, entonces no quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario, porque también está el involuntario, me di vuelta y sin querer golpeé a uno, o sea, ojo, voluntario, y yo no tengo la culpa de lo involuntario, no me di cuenta, no supe, no sé qué pasó. Entonces, el homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo prescribe posee una validez universal, es universal, nadie puede asesinar, es universal. Obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto, no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla. amar a los enemigos. Esto significa presentar también la opción. Sí, a amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guarde la espada en la vaina. No Pedro. Cuando Pedro le dijo, Jesús dijo en la última cena, ahora el que tenga espada, el que tenga dinero, compre una espada. Y Pedro lo tomó literalmente y en el huerto dijo, acá saco una espada, tengo una. Guarda eso, Pedro. ¿Qué quiere decir si tiene dinero, compra una espada? Porque ahora llegó el momento de combatir en el orden del espíritu. Tienes que luchar espiritualmente contra los espíritus que andan en los aires, ¿verdad? Llegó el momento de luchar. Cristo va a fundar una iglesia, va a dar la sangre. Ahora comienza una lucha. Una espada, pero no es la espada física. Es una lucha espiritual muy fuerte. Siempre le entendían así, literal, por lo general. Menos mal, porque entonces quedó claro que no era literal. Si no, estaríamos con una espada, ¿verdad? La legítima defensa. Acá viene la legítima defensa. ¿Por qué un país puede tener un ejército y policía? ¿Y por qué tienen armas? Porque nos dicen los testigos de Jehová. La Iglesia Católica bendice armas, peca. ¿A dónde dice la Escritura que no se pueden decir el arma? Si usaban armas, el pueblo de Dios usaba armas. ¿Dónde? Dicen que con una mano construían y con la otra velaban con un arma en mano, porque venían los enemigos a romperle las murallas. Y elogia eso las Escrituras. Entonces, sí, la Iglesia bendice las armas para que no se usen incorrectamente, para que a través de ella el hombre que la utiliza se santifique, y solo sea en el caso extremo que lo utilice. Son instrumentos, como un cuchillo. El cuchillo puede matar o puede usarse bien, ¿verdad? El arma está hecha para defenderse, no está hecha para matar. Si hay que matar para defenderse, ya es otra cosa. No se llama, no es la primera intención hacerlo para matar, sino para defenderse, porque puede ser que nunca la use. Ojalá, ¿verdad? Entonces, si se bendicen las armas, se bendice para que a través de ello el policía, el militar, cumplan su deber, para que se santifiquen usando correctamente sus armas y nunca se las utilicen en forma injusta. Esa es la idea, porque todo lo que hace el ser humano es un medio de santificación. Podríamos bendecir la escoba de una ama de casa para que la use y se santifique con la escoba. Todo, el sombrero, el todo, se bendice todo lo que te quiera bendecir que sea un medio de trabajo. Se bendicen los animales. Bueno, eso es bueno, para que la esposa no le dé un escobazo al esposo. Entonces vamos a ver ahora la legítima defensa y el homicidio voluntario viene después. Después viene el aborto. Quería anticipar la eutanasia para la próxima clase. El suicidio, el escándalo, porque después viene la muerte en el orden del espíritu. No matarás, no escandalizar. El respeto a la salud, porque uno dice, ah, yo como, a ver qué pasa si yo como y sé que me va a hacer mal a la salud, pero por gula como igual, ¿es pecado o no? O, etcétera, o tomar de más. El respeto a la persona y la investigación científica, el respeto a la integridad corporal, ahí entra todo lo que es la fecundación in vitro, si se puede manipular todas estas cosas, de la vida. El respeto a los muertos, la defensa de la paz, cómo podemos defender, cómo procurar la paz, evitar la guerra, acá entra todo el tema de las proporciones en la guerra también. Hay que ver un poquito qué pasa con Estados Unidos, con las bombas nucleares, con todas esas cosas. Podemos ver un poquito todo eso, porque es una gran desproporción, porque cuando se fabrican esas cosas de destrucción masiva son para dar miedo. ¿Y quién es el que obra dando miedo? Lo hace un rato lo dije, Satanás. O sea, Dios no obra para dar, no busca dar. Un papá no quiere que su hijo le tenga miedo, aunque hay algunos que por ahí se manejan para no hacer tener miedo. No es bueno, ¿verdad? Respeto y veneración y santo temor, si es otra cosa. Entonces también hay que ver aquí si no se está haciendo mal, ¿verdad? Uno puede ver lo que está bien y lo que está mal, tiene que ser proporcional. Después viene de las cosas para la próxima, El sexto va a ser un tema hermosísimo, el tema de la castidad malentendida. Hay muchas cosas hermosas que podemos ver, la castidad matrimonial, que uno cree que por casarse no tiene castidad, tiene castidad matrimonial también, ¿no? La castidad religiosa, la castidad matrimonial. Todos los temas de acá en el sexto mandamiento entran muchísima cantidad de cosas en el plano de la moral, que lo vamos a ver solo lo que dice el catecismo, porque ya vamos a ver moral, que son materias esas que las vamos a ver si Dios quiere el año que viene, ¿no? Bueno, entonces, legítima defensa, 2263. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. No es una excepción la legítima defensa, es un derecho. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida. Cuando uno se defiende, tiene doble efecto. Uno es conservar la propia vida. El otro, la muerte del agresor. Se pueden dar dos, que para conservar la vida deba yo procurar la muerte del que me está intentando matar. Pero puede ser que yo preserve la vida sin lo otro. Pero hay que ver también cuál es lo prioritario. Si yo, lo prioritario es matar al otro, después busco conservar mi vida. No. Tú tienes un instinto de conservación en la naturaleza tuya, que si viene uno con un machete a cortarte la cabeza porque pasaste en rojo y casi lo... Te vienes, al menos corre. Y si te acorrala en una esquina, no vas a poner la cabecita. Tienes derecho a la propia defensa. Haz lo que puedes. Si lo luchaste y se le clavó el machete a él, bueno, no es pecado, justa defensa, traté de hacer lo posible, no lo pude hacer. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces hay que ver un poquitito. Yo quise matar, no me quedó otra. Entonces, sí. No. Entonces no conoce el catecismo. O sea, no es que no conoce el catecismo, los principios básicos de la vida cristiana, o sea, legítima defensa. Si no, entonces no podríamos, tendríamos que sacar a la policía, el ejército y todo. No. La iglesia nos enseña que ante el peligro de muerte real, uno puede sacar una comida y comérsela y no robo. Eso están en los principios cristianos. Por eso hay que tener cuidado. Si un pobre que ya no da más de hambre viene y me sacó, te voy a denunciar, maldito, y le pego encima, se está muriendo. O sea, yo soy el delincuente ahí. Porque esa comida, no, en realidad, la tengo yo por donde Dios, no por mí. Tiene que ser un caso extremo. No justificable por cualquier cosa, eso en conciencia delante de Dios. Uno ve que su hijito tiene hambre y hay un árbol ahí de frutales, yo lamento, saco una frutita, hijito, come, como yo también una y sigo caminando. Como si los apóstoles hacían eso, cuando iban con Jesús, iban por un campo comiendo, tenían un hambre, si se ve que comía, no era muy buen ecónomo Judas, ¿verdad? Tenía un agujerito la bolsa y se le iba. Entonces llegó un momento que empezaron a comer espigas y los judíos ya, corrige, están comiendo, están pecando, el pecado. Jesús lo corrigió a los judíos. David entró al templo, estaba muerto de hambre con su tropa, y en el templo estaban los panes de la propiciación. Señor, perdón, se comió, le dio de comer a su tropa, e hizo bien, lo elogia la escritura. No se van a comer las imágenes. Vamos a hacer una de pan, así de masa por la duda, ¿verdad? O de frijoles. Pero es ley natural, es la ley natural. Una persona buena que ve que el otro le está sacando algo porque se está muriendo. Una persona buena le va a decir, pero sí, por favor, toma, te traigo agua. ¿Me entienden? O sea, no me está robando, no es robo eso. Y además el tema de la propiedad privada es relativa. Claro que tú puedes administrar tu partecita, no estamos en contra de la propiedad privada, pero en última instancia Eso te lo ha dado Dios. Tú remarcas un pedazo y el Dios te dice, ya lo marcaste, ven aquí. Tu cuerpo queda tirado ahí, no te quedó nada. ¿Y qué propiedad privada? ¿Por qué no le hubieras dado de comer al que tenía hambre al lado? Porque ahora te quedaste sin la buena obra y te quedaste sin tu pedacito que creías que era tuyo. ¿Para cuándo? Claro que podemos administrar los bienes. Es lícito, lícito, legítimo tener un bien y administrarlo. Pero hay que administrarlo con principios cristianos. Para Dios, para el bien común de la familia y también si puede servir para los demás, ¿verdad? Claro que si yo tengo mi casa no voy a decir que vengan todos a vivir adentro de mi casa porque tengo que compartir, pero sí me dice el Evangelio que dé hospedaje al peregrino. Cuidado, que si pasa uno que necesita, hay un principio de cómo le puedes ayudar, incluso puedes dejarlo dormir, no es pecado. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, eso me lo pide a mí en principio. Si yo una persona mal vestida que no tiene con qué taparse, a mí me dice Jesús, ve y dale de, es que no te dale lo tuyo, sácatelo, pero esto es propiedad privada, Señor, esto es propiedad privada, pero tú tienes otra en tu casa, dáselo, propiedad privada. ¿Se dan cuenta? O sea, para que entendamos, los bienes sí los estoy administrando y los debo administrar bien, porque si yo no le doy a quien puedo darle un trapo para que se viste y no se muera de frío, estoy administrando mal los bienes que Dios me confía a mí. Vamos a dejar aquí, porque sentí un bostezo por allí. Vamos a dejar aquí para que no se haga demasiado largo, ¿eh? Y le vamos a abordar con todo el tema este de la próxima. Si tienen una duda me lo preguntan la próxima vez, pero esto no le va a llevar más que 15 minutos de leerlo despacito, 20, pero por lo menos lo leyeron y pueden decir, he leído el catecismo, no solo escucho lo que el padre dice, lo leo, ¿eh? Bueno, y los religiosos y religiosas, dentro de 2 semanas, cuando terminemos los mandamientos, vamos a tomar los mandamientos a ellos y a los laicos que quieran, porque es importante que tengamos notas y asistencia, porque vamos a abrir un instituto el año que viene y puede estar reconocida esta materia, ¿eh?, como válida para ese instituto, una maestría. Vamos a ver si hacemos una asociación civil propia para que se dedique exclusivamente toda la parte educativa aquí, ¿eh? Y si Dios quiere esto, si vamos al terreno, si en 6 meses, 7, 8, si el lunes hay un milagro, vamos a estar allí en 8 meses, vamos a tener todo para estar celebrando misa allí con una iglesita hermosa que van a entrar hasta 200, 300 y 400 personas en la cripta, y esto se va a transformar, todo esto, en un instituto, ¿eh?, de formación filosófica, teológica, católica de nuestra familia. Va a ser algo muy bonito, ¿eh?, con su capillita chiquitita, 2 pisos, veremos cómo lo vamos a arreglar, pero lo vamos a dejar muy lindo, ¿eh? Bueno, damos gracias al Señor.